desfila ante mí. Como en las páginas de un álbum me doy cuenta, a través de imágenes que esta tiene mucha vuelta, navegando en un mar de preguntas. Muchas veces he creído pisar tierra firme, me he confiado, he estado a punto de hundirme. Soy el capitán de un barco fantasma, del vapor al tribor, no veo otra alma más dispuesta a arriesgarse a saltar por la borda. Descubre por mí lo que en la profundidad de se esconde. Como una anaconda, los problemas te ahogan. Como una soga, sube tranquilo, esta es mi pagoda. No corro el riesgo de que mi barco se hunda, sobre todo en esta parte donde el agua es tan profunda. El recorrido parece aburrido y en el fondo no lo es. Toma mi mano, acepta ayuda, al menos esta vez. Es mi vida en blanco de múltiples colores. Mis sueños, pesadillas, a veces maravillas. Solo tres MCs, un músico y un DJ. En esta conexión tomando posición, son mis sueños imposibles de describir. En el momento tomo el control, descontrolada la música que suena como hadas. Madrina, bendice mi poema, soy la reacción química, el quinto elemento que se estrena. Este es mi poema, basado con las fuerzas de la vida que ayudan a crecer y tomar conocimiento. Mi neuro está en acción, mi reino soñando de cosas diferentes. El soldado de plomo, invencible, ¿quién podría ser? En un sueño profundo podría ser yo, el único cinco. Fuerzas de la vida ascense, suban hasta el Edén. Abran su puerta y demuestren su poder número 100. Por favor, de una vez. Fuerzas de la vida, fuerzas de la vida, digo. Fuerzas de la vida ascense, suban hasta el Edén. Abran su puerta y demuestren su poder número 100. Por favor, de una vez. Fuerzas de la vida, fuerzas de la vida. Jamais un MC pourri, maintenant c'est moi qui ris. Tu connais déjà l'histoire, pile ou face, c'est la question. Mon paradis, où reste ma vie? Au loin du Pacifique, tu vois, c'est mes lyriques. Je représente hip hop MC, mon style de vie. Mes rêves sont achevés et la musique continue à rouler. Rouler, rouler, rouler. Sueño. La vida es como un sueño.